5 principios bíblicos básicos para prosperar. ¿Cuántos quieren tener un año próspero? El 4 de enero del 2015, exactamente hace un año, yo impartí una enseñanza en esta iglesia que se llama Prosperando Bíblicamente, en la cual yo establecí todo el fundamento bíblico acerca de este tema. No voy a repetir esa enseñanza hoy. Si usted está interesado en abundar más acerca de lo que hoy vamos a aprender, puede ir a nuestro sitio de internet o en el boletín de la iglesia, ahí están, donde usted puede consultarlo en la internet y escuchar aquel mensaje de manera completa. Hoy nos vamos a concentrar en aprender el ABC de la prosperidad en la Biblia, ¿ok? No estamos hablando de un incentivo a la codicia en la vida del cristiano, como a veces se escucha en algunos lugares, pero vamos a ir a la palabra de Dios, a considerar algunos principios que pueden ayudarnos a mejorar en nuestro diario vivir. ¿Están listos? Muy bien, para empezar vamos a definir la prosperidad. La prosperidad es un tema bíblico. La palabra prosperidad aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. El verbo es salaj en hebreo y se usa 65 veces. En el Nuevo Testamento son dos verbos griegos que se usan y se menciona 4 veces el tema de prosperar o tener un viaje prosperado o una tarea prosperada. ¿Y qué es prosperar? La Real Academia Española define prosperar de una manera muy simple. Es éxito en lo que se emprende. ¿Qué es prosperar? Se los voy a estar preguntando a lo largo de la enseñanza, así que trate de recordarlo. Prosperar es éxito en lo que se emprende. Éxito en lo que se emprende. ¿Cuántos quieren un próspero año? ¿Sí? Yo sí. Dios me lo conceda y a usted también. Pero vamos a prestar atención a 5 principios básicos para prosperar bíblicamente. ¿Están listos para el primero? El primero es el más importante de todos porque todos los otros se desprenden de este. Y de él mencioné el año pasado y hoy lo vamos a recordar para los que no tenemos la mente fresca. Primer principio para prosperar bíblicamente, medita y obedece la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1. Vámonos a Salmos. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos se deleitaron con algún buen platillo en esas fiestas que acaban de pasar? ¿Eh? La palabra deleite trae a nuestra mente la imagen de algo suculento, delicioso, bueno al gusto, ¿correcto? Observen cómo compara el escritor de este salmo meditar en la palabra de Dios con deleitarse. Él dice en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Para él, meditar en la palabra de Dios es deleitarse. Es un deleite. Es agarrar un pasaje de la Biblia y luego leerlo con cuidado y reflexionar. Y hacerse preguntas, ¿por qué dice esto? ¿Qué significa? ¿Para quién lo dice? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cómo se pone en práctica esto? ¿Con qué propósitos o resultados debemos practicar esta acción? ¿Qué consecuencias hay de seguir o no seguir esta acción? Eso es meditar, es razonar, reflexionar, considerar, pensar cuidadosamente en lo que dice el texto. La mejor forma de meditar en la palabra de Dios es estudiarla de manera sistemática e inductiva. Eso significa que elegimos uno de los 66 libros de la Biblia y después escogemos cualquiera de ellos, el que queramos, y empezamos por el capítulo 1. Y entonces, haciendo una breve oración al principio, le decimos, Dios, permíteme entender el mensaje de este pasaje que estoy leyendo. Y luego leemos un párrafo o un segmento. Y ya que lo leemos, entonces vemos lo que dice, le podemos hacer preguntas en nuestra mente o en un cuaderno hacer anotaciones. Y después de que vemos lo que dice el texto, tratamos de entender lo que eso significa, el principio, la lección, moraleja, máxima que nos está comunicando. Y después, por último, tratar de escribir o considerar una forma práctica de llevarlo a la acción. Es decir, estudiarlo de manera sistemática es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y de manera inductiva quiere decir eso, observar lo que dice, descubrir el principio de lo que dice y escribir una aplicación o ponerlo en práctica. Observar, interpretar, aplicar. Meditar en la palabra de Dios. Dice aquí este salmo en el versículo 3, que el que haga eso será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben ustedes que en Egipto hay desierto? ¿Cuántos sabían que en el país de Egipto hay un desierto? Ahí llega las orillas del desierto del Sahara, el más grande del mundo. Pero también en Egipto, en medio, hay un río grande y caudaloso. ¿Cómo se llama? El Nilo. Puede estar rodeado de desierto, pero a las orillas del río es tierra fértil. ¿Por qué? Porque la irrigación del río fecunda la tierra, ¿o no? Bueno, no la fecunda, pero la suministra. Y los árboles estarán a un lado del desierto, pero el árbol plantado junto al río, todo el año reverdece. Así dice el Señor que le sucede a aquel hombre o mujer que medita en su palabra y la pone en práctica. Día y noche. Dice que esta persona es comparada con un árbol plantada junto a un río, cuyas corrientes de agua le hacen dar fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Recuerde que estos son principios, no son reglas. Si hay personas que hacen esto y no prosperan en la misma medida que otros, pero indiscutiblemente a los que meditan y ponen en práctica las palabras de Dios, les va mejor. Eso no significa que no va a haber sufrimiento, porque la definición de prosperar es éxito en lo que se emprende. Entonces, las personas emprendedoras también sufren, ¿o no? También se enferman, ¿o no? También tienen reveses, pero prosperan. Pero progresan, avanzan. ¿Qué son algunos de los otros sinónimos de prosperar? Si no eso, progresar, mejorar, avanzar, lograr cosas. Así que, tener un año próspero no significa que no va a haber sufrimientos, que no va a haber pruebas y luchas, pero puede haber progreso a pesar de todo eso. ¿Estamos claros? Así que, en primer lugar, para tener una vida que prospera según la Biblia, según Dios, hay que meditar en la palabra del Señor y ponerla en práctica. Un ejemplo de eso es Josué. En Josué capítulo 1, el Señor le dice a este líder que haga eso precisamente. Vamos a Josué 1. Les recuerdo para los que no saben quién era Josué. Josué fue el líder que vino a tomar el lugar de Moisés. Moisés había sido 40 años el dirigente de la nación de Israel. Un gran líder, de los más grandes del Antiguo Testamento. Había sido el instrumento humano a través del cual Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en el país de Egipto, los hizo cruzar por el desierto y los llevó a la orilla, a la frontera de la tierra prometida, y ahí se muere Moisés. Imagínense lo que había representado para Josué llenar los zapatos de ese gran líder. Y no solo tenía que llenar los zapatos del más grande líder de la nación, sino que además tenía enfrente suyo una tierra que conquistar llena de ciudades amuralladas, de naciones experimentadas en el arte de la guerra, y él un pueblo sin experiencia militar. ¿Habrá sido fácil? ¿Será fácil sacar a alguien de su casa? ¿De su ciudad? No. Así que Josué seguramente estaba nervioso, tenía temores, como cualquiera de nosotros los hubiera tenido si estuviera en su lugar. ¿O no es así? Entonces Dios habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Observen que el texto no dice que él va a prosperar si medita solamente, sino que si medita y hace. Cumple, dice la Nueva Versión Internacional, si pone en práctica lo que él aprende al meditar en las palabras de Dios. ¿Se da usted cuenta? Es meditar y poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, observen bien la última línea del pasaje. Porque dice allí que entonces, si él medita en la ley del Señor y la pone en práctica en su vivir, entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino. La única manera en que tú puedes prosperar, según este pasaje, es si tienes un camino. Por eso el principio número dos, para prosperar bíblicamente es planificar. Tienes que fijarte metas y hacerte planes. ¿Qué significa prosperar por definición? Éxito en lo que emprendes. Una vez más, prosperar es. Así que si quieres tener éxito, emprende algo. ¿Cómo vas a tener éxito si no emprendes nada? Si no te fijas objetivos y no te haces planes, ¿cómo vas a llegar a la meta sin un camino? Para llegar a la meta necesitas un camino. El Señor le dice a Josué, medita en las palabras que te he dado y ponlas en práctica. Así harás prosperar tu camino. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu camino? ¿Quieres prosperar? ¿Hacia dónde vas? Tienes que tener planes, metas. En la Biblia hay ejemplos en los que vemos que Dios le habló a muchas personas y les asignó una misión que cumplir en su vida. A Moisés le dijo Dios, ve a la tierra de Egipto y saca mi nación de la esclavitud. A Josué le dijo, entra con mi pueblo y conquista la tierra prometida. En el Nuevo Testamento vemos que Dios le habla a María y le dice, tú vas a ser la madre del Salvador del mundo. Y luego le habla al Señor a José por medio de un ángel en sueños y le dice, apoya, cuida a la mujer que es tu esposa y al niño que está contigo. Hay veces que Dios escoge personas para cumplir misiones especiales en la vida. Quizás alguno de los que están aquí, Dios le ha guiado a discernir que Él tiene un plan, un propósito para ustedes. Por eso algunos creyentes dejan sus labores y se van de misioneros, o se preparan para ser pastores, o empiezan ministerios, o hacen obras especiales, porque Dios les habla y ellos obedecen los planes de Dios. Haz planes para cumplir lo que Dios te diga. Si a ti Dios te está mandando a hacer algo, empieza a hacer planes, planifica. Pero si tú eres como la mayoría de los creyentes, una persona ordinaria, dices, pues yo no sé a mí qué Dios me puede haber mandado. Entonces hay mandatos en la Biblia que aplican para todos nosotros. La Biblia dice que todos nosotros que creemos en el Señor debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos dar testimonio del Señor Jesús. A todos nosotros se nos dice que debemos ser la luz del mundo. Que una ciudad no se asienta, una ciudad en un monte no se esconde, sino que proyecta su luz. Así nuestra luz brilla delante de los hombres para que puedan ver nuestras buenas obras. Así que dar testimonio de Cristo y hacer buenas obras son tareas, misiones que Dios nos da a todos nosotros. ¿Qué planes estás haciendo para cumplir tu misión? Ahora, si a ti Dios no te ha hablado específicamente para ir a cumplir una tarea, que algunos... No me extraña que algunos de los que están aquí sentados entre nosotros y de los que nos escuchan, Dios los va a mandar de misioneros y de pastores. No ha sido la primera vez. En las iglesias donde he sido pastor, ha pasado. Y ahora algunos de ellos son nuestros colegas y hasta han estado en nuestra iglesia predicando. En el futuro Dios quiera que alguno de ustedes ocupe mi lugar o vaya a un lugar lejos y Dios lo use grandemente y supere lo que hacemos aquí, predicando el Evangelio. Pero si tú no eres alguien así, alguien sencillo, Dios te da permiso de hacer planes, de soñar, de fijarte metas. Una costumbre que mucha gente tiene es al principio de año fijarse nuevas metas. Resoluciones le llaman también. Si tú no te has hecho metas este año, esta va a ser tu oportunidad. Agarra un pedazo de papel y un bolígrafo. Y ahí donde estás tomando nota, escribe lo siguiente, nosotros ya lo hicimos como familia, ahora les voy a pasar el tip, algo que podrían hacer. No lo tienen que hacer, pero si quieren, no se les ocurre cómo se puede hacer esto, póngamelo arriba del papel, listos, porque voy a dictar. Número uno, vas a poner a mero arriba, metas 2016. Y luego debajo de ese título vas a escribir, si Dios me concede esto, este año yo le pediría, y luego íbamos a dejar puntos suspensivos, y vaya a la siguiente línea, y va a escribir número uno, en mi vida espiritual, así le va a poner. Y lo que sigue, lo vas a poner tú. Esa es tu meta en tu vida espiritual para este año. Piensa, algunos están bien perdidos. Se les ve la cara y que anoto, ¿qué pongo? ¿Qué es una meta espiritual, por ejemplo, para un año? Le voy a dar ejemplo, no estoy diciendo que lo van a hacer, ¿ok? Alguien podría poner que pueda leer la Biblia completa. Alguien puede decir que ore cada día 5 minutos. Que asista a las reuniones en la iglesia cada domingo sin fallar. Si estoy fuera de la ciudad, pues busco otra y ese día allí voy. O algo en tu vida espiritual. Algo en tu vida espiritual. Cuando hicimos esta dinámica, uno de nuestros hijos, él fue realista, él no puso leer toda la Biblia, él puso leer 3 libros de la Biblia este año. Está bien, es la meta de él. Tú escribe la tuya. Luego, cuando escribas, ¿ya escribieron algo algunos? ¿Ya? ¿No se les ocurre nada? Número 2, abajo ponen, en mi vida física. O en lo físico, ahí van a escribir segunda meta. En lo físico. Si Dios me considera esto, este año yo le pediría en lo físico o en mi vida física, y ahí cuál va a ser tu meta. Tomar agua natural en lugar de soda, comer verduras y frutas cada día, o hacer 30 minutos de ejercicio 3 a 5 veces por semana. Ustedes saben lo que nos hace falta. Número 3. Abajo, pon el número 3. En mis finanzas. En mis finanzas. En tus finanzas, ¿cuál sería una buena meta? Liquidar la deuda de mi tarjeta, quizás, completamente para el mes de junio. O hacer un plan de pagos y liquidar mi deuda. O pagar 5% más de mi hipoteca para aventajarle. Ahorrar 5% de todos mis ingresos para mi retiro. Número 4. En mi generosidad. En mi generosidad. Contribuir con la causa de Cristo. Con, y ahí tú pones la cifra. Que Dios, si este año Dios me lo concede esto, yo le pediría en mi generosidad que me permita contribuir con la causa de Cristo con esta cantidad. Estoy hablando de dinero que no tienes, que Dios te va a dar, por el cual vas a orar. Y cuando te llegue ese ingreso inesperado, es decir, ahí está. ¿Eh? Yo ya puse mi cifra. Por último, número 5. Servir en esta área cada semana. Servir en esta área cada semana. Servir en este ministerio cada semana. Servir en este lugar cada semana. Y ahí, servir en el área de los niños, servir en el audio, servir en el video, servir en la canción, servir en la música, servir en el haciendo el aseo aquí, o servir en la comunidad, servir con los Boys and Girls Club de voluntario, servir en la Cruz Roja, servir en Interfaith Ministries, servir, hay que servir, ¿no? En algún área. Servir en el evangelismo, evangelizando, invitando personas, servir visitando a los ancianitos en un nursing home, servir en algo. Aunque sea una vez 30 minutos a la semana o una vez cada 15 días, servir en esta área. Bueno, a mero abajo pones Salmos 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Si el Señor le dijo a Josué, si meditas en mi palabra y la pones en práctica, harás prosperar tu camino. El Salmo dice, encomienda al Señor, encomienda a Jehová tu camino. Agarra tu papel que tienes en tu mano y dile, Señor, te encomiendo estas metas. Señor, te encomiendo estos planes. Señor, confío en ti, que me vas a conceder progreso, avance, prosperar, tener éxito en lo que emprendo, en estos objetivos. Te lo encomiendo, Señor, confío en ti. ¿Qué dice la promesa? Si tú encomiendas al Señor tu camino y confías en Él, ¿qué dice? Él hará. La versión internacional, la nueva versión internacional dice, Él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él actuará. Él actuará. Principio número uno, medita en la palabra de Dios y obedécela. Principio número dos, planifica. Hazte planes y objetivos. Principio número tres. Dice, ya que estamos aquí en Josué, estábamos hablando de Josué, volviendo a Josué, capítulo 1, versículo 7, le dice el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. En el versículo 9 le vuelve a decir lo mismo a Josué. Le dice, solamente te mando que te esfuerces y ser valiente. Principio número 3, esfuérzate. Eso no le toca a Dios, esa parte te toca a ti. A ti te toca esforzarte. Jóvenes que están en la escuela, escúchenme. ¿Quieren tener éxito en su vida? Esfuércense en sus estudios. Estudien arduamente. Estudien, ese es su trabajo ahorita, ese es su ministerio. You need to pay attention to your studies and do your best. That is your part in the life right now. Tienen que estudiar con tesón, con dedicación, hacer su esfuerzo y estudiar. Y cada uno de nosotros, hay una parte que le toca al Señor, pero otra que no toca a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos esforzamos. Jesús contó una parábola en Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. Un talento era el salario de un jornalero, de un obrero, por un año. Y cuenta el relato de Jesús que un señor llamó a sus siervos y les dio a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y les dijo, vayan y trabajen mi dinero. Y él y el amo se fue. Pasado un tiempo regresó y les dijo, vengan, rindan cuenta de mi dinero. Y el que tenía 5 talentos, el que había recibido 5 talentos, vino y le dijo, Señor, 5 talentos me diste, aquí hay otros 5 que gané con tu dinero. ¿Cómo lo ganó? No se nos dice. No dice. El éxito no necesita explicaciones. Los resultados hablan por sí mismos. Vino el que recibió 2 y le dice, Señor, 2 me diste, aquí hay otros 2. Y el Señor les dice, Mateo 25, 23, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es un principio. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Jóvenes, sus padres los ponen a recoger su cuarto, a hacer labores en su casa, sea fiel en lo poco. Trabajadores, tienen un empleo donde es barrer, trapear, limpiar, haga su trabajo fiel. No de excusas, porque el tercer siervo de la parábola fue llamado a cuentas. Y dice que cuando recibió uno, él vino y le dice a su señor, aquí está el talento que tú me diste. Yo sé que eres un señor severo. ¿Y a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? De su falta de productividad. ¿A quién? Al mismo amo, a su jefe, como algunos de nosotros. No, si tuvieras el jefe que yo tengo. Y usamos dar excusas en lugar de dar resultados. Escúchame bien, yo no sé quién sea tu jefe. Pero puedes tener al mismo diablo de jefe, de supervisor, y agarrarlo como excusa para no hacer tu trabajo. No te engañes. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Porque al que es fiel en lo poco, es puesto sobre mucho. Esfuérzate, haz tu parte. Haz tu trabajo. Tres excusas dio el siervo inútil. Le dijo, tengo, tú eres muy severo. Segundo, tuve miedo. ¿Ustedes creen que Josué no tenía miedo? Al saber que había gente entrenada en el arte militar y que hasta eran considerados gigantes según los ojos de los israelitas. ¿No habrá tenido miedo? ¿Y él con un pueblo sin experiencia? Sí, y el Señor lo sabía. Por eso dice Josué, Josué 1.9 le dice, esfuérzate y sé valiente. Y si volvemos al pasaje, Si nos ayudas por ahí, si es que está a la mano, si no, yo se los voy a leer. Le dice el Señor a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, le dice, no temas ni desmayes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a mandar al frente de batalla y te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo. No, es que si tú vieras los papás que me tocaron, yo voy a estar contigo, obedece, haz tu parte, sé fiel en lo poco. No, si vieras el empleado, el manager que me tocó, el horario que me dieron y luego ese supervisor, no lo soporto, el maestro que me da esa clase, sé fiel en lo poco, el Señor está contigo. Ahora tienes dos opciones, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu corazón atemorizado o al Señor que te dice, yo voy a estar contigo? Tú escoges, ¿no te ha demostrado el Señor en el pasado que es digno de confianza? Entonces no des excusas, no digas, no, es que ese jefe es muy difícil, esa autoridad que tengo es imposible de cumplir mi trabajo. Ni digas el temor, ni entierres tu talento. Algunos de ustedes recibieron capacidades, tiempo, recursos que Dios les dio y lo están enterrando. ¿Qué están haciendo con lo que Dios les dio? Este siervo malvado enterró el talento. No lo entierres, no entierres tu talento. Ponte a servir, ponte a hacer algo. Haz tu trabajo y hazlo bien. Esfuérzate para que Dios te prospere. Dice la Biblia, esfuérzate y sé muy valiente para que prosperes, porque yo voy a estar contigo. Número uno, medita en la palabra de Dios y cúmplela. Número dos, planifica. Número tres, esfuérzate. Número cuatro, ¿quieren ver un ejemplo de una área en la que Dios dice, si eres fiel en lo poco? Fíjense bien. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Muchos tienen hijos. Pregunta para ustedes. ¿Qué vale más? ¿Todo tu dinero o tus hijos? ¿O la vida de tus hijos? ¿Qué vale más? Hijos. ¡Qué pregunta! ¡Qué apa preguntitas! Pues claro que mis hijos, la vida no tiene precio y menos la de mis hijos. Muy bien. Si Dios ya te confió hijos, entonces Él cree que eres digno de confianza. Porque si confía que puedes criar hijos, entonces Él también confía que puedes manejar lo menos, lo que vale menos. ¿Sí o no? Ahora vamos a leer este pasaje donde Jesús va a decir qué es lo menos, entre otras cosas. Lucas 16, 10. Fíjense cómo dice la Escritura ahí, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Y qué es lo poco? Según este pasaje, versículo 11 nos va a decir, pues si en las riquezas injustas, dice, no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Principio número 4, honra a Dios en tus finanzas. Honra a Dios en tus finanzas. Muy probablemente ustedes saben lo que dice Malaquías 3:10. Lo voy a recordar, por si acaso alguien no se acuerda. Dice, el Señor le está hablando a los israelitas y les dice, traed los diezmos al alfolí. Dice, traigan los diezmos al alfolí. Para los que no saben qué es un diezmo, ¿qué es el diezmo? Es la décima parte de todo lo que recibo. ¿Cómo puedo saber cuál es el diezmo en términos prácticos? ¿Separando al principio o al final? Es la única manera en que se puede saber lo que es el diezmo. Porque si primero de lo que tú recibes pagas todo lo que debes y de lo que te sobra das, ¿eso es el diezmo? No se puede, no puede existir diezmo si no lo separas al principio. Es la única manera en que puedes saber lo que es el diezmo. Si de todo lo que recibes separas la décima parte o el 10%, como quieras decirlo, y luego ahí decía, y llévenlo al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es el recipiente de los donativos que había en el templo del Señor. Los miembros del pueblo de Dios iban al templo, llevaban la décima parte y lo dejaban en el recipiente. Y luego el Señor dice, y probadme ahora en esto. ¿Por qué dice la frase en esto? Porque el Señor Jesús le dijo al diablo en Mateo 4, citando Deuteronomio, le dijo, No pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dios no da permiso a nadie de ponerlo a prueba, excepto en una área. ¿Saben cuál es? Esta. Dice Dios, ponme a prueba. Porque ¿qué piensa el ser humano cuando le dicen, da la décima parte primera? Y dicen, no, si así no me ajusta, doy la décima, no, pues menos que me va a ajustar. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 19 años de casados. Cuando ella y yo nos casamos, conocimos este principio y dijimos, ¿le vamos a creer a Dios o no? Cuando yo me casé con ella, no teníamos dinero. El regalo que le pude hacer, su primer mueble que le compré, fue una cama sin colchón. No me ajustó para el colchón. Y una estufa de dos hornillas sin horno, así nomás esas como de mesita que pusimos en una mesa. Ella compró una caja, o la pidió regalada en la tienda de abarrotes, de cartón, la forró de papel de regalo y ese fue nuestro primer buró. Así empezó nuestro matrimonio. Así empezó. Y ella y yo dijimos, nosotros vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos. Es lo mínimo que le vamos a dar al Señor. Han pasado 19 años. Probadme ahora, dice el Señor. No se oiría bien si yo hablara de todo lo que Dios nos ha dado, a los lugares donde nos ha llevado. Usted puede comprobarlo. Yo quiero animarlos a que este año pongan a prueba a Dios. No se dejen vencer por sus temores de que los pastores lucran con su dinero. No nos están dando el dinero a nosotros. Yo ni sé quién da qué. Hay un comité administrativo en esta iglesia que maneja todo el dinero y yo no soy miembro de ese comité. Yo gano lo mismo si usted da o si usted no da. No me van a subir el sueldo si suben las ofrendas y me lo van a bajar, sí. No. Estamos hablando de otra cosa. Pon a prueba a Dios. ¿Te atreverás a creerle? Dicen las estadísticas que que los cristianos serios y comprometidos que van a la iglesia cada domingo dan el 4% de sus ingresos. Es todo. Son muy pocos los creyentes que prosperan en sus finanzas porque obedecen. Yo los animo a que pongan a prueba al Señor en esta área. Él dice que si lo hacemos, abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Proverbios 3 dice también, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, con lo primero, de todos tus frutos. Recuerde que los israelitas eran agricultores. La primera cosecha para Dios. Y todas las demás, excepto el diezmo, para ellos. Honra al Señor con tus frutos, con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice ahí, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar era el contenedor de uvas, donde se prensaban para sacar el vino, el jugo de la uva se llamaba mosto, vino nuevo. Está diciendo, les va a ir bien. Principio número 5. Le dije, meditar en la palabra de Dios y obedecerla, número 1. Hacer objetivos y planes. Número 3, esforzarse. Número 4, honrar al Señor con sus finanzas. Y número 5, primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, este fue el primero que decía una promesa, no solo mandamiento. Los otros decían, no matarás, no codiciarás. Pero este dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo peor de vivir una vida miserable? Pues vivir una vida miserable y enfermarte y morirte joven. Eso todavía es peor. Alguien dirá, no, mejor eso que seguir viviendo ese infierno. Pues la Biblia dice que los que honran a su padre y a su madre, les va bien y su vida es larga. Su vida es larga. Honra, jóvenes, honren a sus padres y a sus madres. Si son perfectos. Si no, ¿eso dice el texto? Porque si esperamos a que nuestros padres sean perfectos, entonces nunca lo cumplimos. ¿Correcto? Es para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres ver tus sueños cumplidos, joven? Honra a tus padres. Si tú vives bajo el techo de tus padres, obedécelos. Este mandamiento existe desde hace miles de años. En Deuteronomio 5, Dios se lo vuelve a dar a la generación de israelitas joven que iba a entrar a la tierra prometida. Y ahí les dice lo mismo: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si todavía tienes a tu padre, échale una llamada de vez en cuando. Si tu padre es, hay papás difíciles, ¿o no? Complicados. Si no lo vas a honrar, al menos no lo deshonres. ¿Me explico? Llámalo, muéstrale respeto, honor, ofrécele ayuda, si la acepta, bueno, si no, no, tú hiciste tu parte. Y si se puede, hónrale, si todavía los tienes. Si no los tienes, enséñale a tus hijos estos principios, no para sacar ventaja tú como padre de ellos, sino para que les vaya bien a ellos y su vida sea larga. Que este año, en mi oración, seamos prosperados y tengamos éxito en lo que emprendamos. Emprende para Dios, Dios te lo conceda. Porque el que falla en planificar, planifica fallar. El hombre que nunca siguió el mal consejo, camino no reto, aquel que medita en el Señor, en su palabra, en todo tiempo. Bienaventurado, bienaventurado será, bienaventurado, bienaventurado será. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.